El teléfono, como así de largo de la boca. Te cuento, yo soy Gabriel Tal, del Pavón de los Chiles, pertenezco a tal organización y si quieres se lo pega como así. Yo soy Gabriel Campos, del Pavón de los Chiles, pertenezco. Pertenezco a la Asociación de Desarrollo, soy vicepresidente de la Asociación de Desarrollo y también pertenezco a Kiosco Ambiental y otro programita que se llama La Coordinadora, en el cual hemos estado echando adelante con la problemática de la piña, que es una problemática muy grande, una problemática que creo que es tan grande que nos lleva aún a la muerte, nos lleva a la sequía de los ríos, sequía de las aguas. Es un problema muy grande que está muy duro para sacar este problema, pero creo que juntos todos lo podemos, junto con organizaciones y algún poquito de ayuda del gobierno, nosotros podemos salir adelante y sacar este problema. Don Gabriel, ¿qué ha pasado con las denuncias? ¿Qué sabe usted sobre las denuncias? ¿Dónde quedan las denuncias? ¿A dónde se ponen? ¿Qué noticias tiene después de que se ponen las denuncias? Estas denuncias se han hecho y nunca ha habido respuesta. Fuimos al... Me dice, pues nosotros hemos hecho denuncias ante tal institución hablando sobre los daños ambientales que se han hecho, sobre la contaminación del agua y demás, pero... Y ahí empieza, si quiere. Si estas denuncias se han hecho, nunca ha habido respuesta. Se fue a San José, se entregó un documento al ministro y él se resbala y se va por no dar respuesta, no sabe ni lo que está haciendo. Nos dijo que se iba a reunir con nosotros acá y eso nunca se dio. Se le dijo que era mentiroso, bueno, pobrecito, falta de respeto tal vez, pero él se lo busca. Y nunca se quiso reunir con nosotros. Había una piñera que está en un humeal, es un humeal, y la estaban desbaratando, estaban botando la montaña. Entonces yo mismo le dije, señor, vaya, se reúne con nosotros, a nuestro cantón de los Chiles, y yo mismo voy con usted y lo voy a llevar a donde está esa piñera. Y dice, la otra semana llego o mando a mi asistente. Y no se iba así unos, podemos llevar unos 9 meses de eso, y aquí no se ha asomado pero ni en foto el hombre. ¿Y qué era lo que decía esa denuncia? ¿Qué era lo que se pedía en esa denuncia? ¿Por qué pusieron esa denuncia? Esta renuncia se hizo a raíz de la problemática de que aquí tenemos un compañero que trabajaba en la piñera y hace un tiempo murió de los pulmones, él murió de trabajar ahí. Entonces, al ver las intoxicaciones y a raíz de la desolación de la... del baratadero de montaña, de la biodiversidad, la están desbaratando, no está quedando nada aquí que dé vida, todo es muerto, está haciendo desierto, este cantón es un desierto ya. Y hay un montón de detalles, hay gente en hospitales dañados de los pulmones porque ellos no tienen precaución, no le dan precaución a la gente para trabajar, mandan mujeres embarazadas donde el día antes han atomizado, dicen que no ponen ese venenos prohibidos. Claro que lo echan. ¿Qué es lo que hacen? En la noche llegan los camiones directamente, los ponen en los bunis y luego se amanece y se van los camiones con el resto que sobra. Ellos atomizan en la noche y ya al amanecer el camión se pierde y ahí. Entonces llegan los del MINAI y los que llegan a revisar, no hay nada en la finca. No encuentran nada porque ahí no tienen. Los prohibidos se los lleva el camión para otro lado sabiendo lo enterrado metido. Esa es la problemática. Entonces muchas mujeres han perdido su bebé. Sí, entonces muchas mujeres han perdido su bebé, ha habido mucho aborto ahí en eso, por esa problemática. Okay. ¿Qué pasó, por ejemplo, don Gabriel, qué pasó con los dueños anteriores de las propiedades que ahora son piñeras? ¿En dónde están esas personas? ¿Qué se hicieron? ¿Están trabajando en las piñeras? ¿Se fueron de la zona? ¿Qué pasó? Si quiere me dice, bueno, las personas que antes eran dueñas de estas propiedades que ahora son piñeras, si quiere me empieza diciendo así. Bueno, las personas dueñas antiguas de estos terrenos, de las piñeras, por caso, para hablar más claro, el señor de la finca 11, hoy está, el que era dueño antiguo, hoy está posando donde una hija, ahí bajo un techito que la hija le tiene ahí, porque al vender eso quedó sin nada, y ahí le prometieron darle trabajo todo el resto de la vida ahí, y fue una mentira, fue una falsa. Él vive precariamente, un hombre que vive precariamente hoy, después de que era una persona millonaria, hoy está viviendo precariamente, donde la hija a veces lo echa de ahí porque es un hombre que no tiene ni con qué sostener su propia vida, vive precariamente. Este es un caos muy triste, ese hombre. Y en general, y las otras personas que usted tenga conocimiento, tal vez no de un caso en específico, porque es como para no denigrarlo, pero tal vez en general, ¿qué ha pasado? Usted que sepa qué ha pasado allá en, no sé, en, tal vez en Santa Fe, que hay piñera, ¿qué pasó con esas gentes? ¿O qué pasó en general que usted tenga conocimiento sobre, ok, toda la gente que antes era dueña de esas fincas, ahora, di, o son peones, o di, no tienen nada, o se tuvieron que ir, o por ejemplo... Pues sí. Igualmente, las personas que antes eran, también las personas que antes eran dueñas de estas tierras, ahora están, que antes se sembraban con frijoles, con maíz, con yuca, con lo que sea, con los demás tubérculos, ahora no tienen dónde sembrar y ahora, como todo esto. Sí, por caso, en la frontera, hay un señor que tiene 3.000 hectáreas de piña, eso, yo creo que él se metió y las cogió, porque eso no es de nadie, eso son tierras de nadie, son del Estado. Ahí se posicionó él y sembró 3.000 hectáreas. Por acá tenemos otra finca cerca, que eso eran gente extranjera, no se supo qué hicieron. Vendieron su finca a los piñeros y ellos se fueron para su país. Supuestamente no lo volvimos a ver. Okay. Pero yo me refiero principalmente, don Gabriel, a gente como usted o como yo, digamos. Gente que estábamos viviendo acá, que teníamos la finquita aquí atrás y que teníamos sembrado frijoles, por ejemplo. Pero por el CNP que se empezó a debilitar y con todo la elevación de los precios de los insumos y demás, yo ya no podía sembrar más, entonces tuve que vender. Y ahora, ¿qué me hice yo? Digamos, ¿ahora qué pasó conmigo? ¿Qué diantres me hice? Ya ahora, entonces voy a bretear de peón a la finca que antes era mía. O entonces, me quedo sin nada. ¿Qué? Como ese tipo de casos, me explico, como la gente puramente de aquí, digamos, ¿qué pasó con esa gente que vivía acá, que era dueño de esa finca y que ahora ya no tienen nada? Sí, mucha gente de acá que tenían su finquita, allí vivían sembrando tubérculos, sembrando maíz, frijoles, eso vendieron su finquita. Y algunos emigraron afuera, a San José, otros están trabajando en las mismas fincas ahí, porque no les queda más. Al vender su finquita, su dinerito lo gastan y se quedan sin nada. Esa gente que producían frijoles, maíz, hoy no están produciendo nada, están trabajando en la finca algunos. Y otros emigraron al pueblo afuera a buscar su trabajito. Yo creo que con eso estamos, pero sobradísimos, don Gabriel.